Buenas noches, son las 12 de la noche y empieza Bomba de Potasio. Somos Flore Cheto y Pablo González, las acompañamos hasta la 1 de la mañana. Primer programa oficial, se podría decir. Sí, hoy ya no tenemos excusa. Esta es la realidad única y verdadera. Como un buen peronista diría, ¿no? La única verdad es la realidad o algo así. Me mataste. Sí, no, bueno. Yo tampoco soy demasiado entendido en el tema, pero bueno. Algo de eso he escuchado por ahí. Ahora va en serio. Eso es lo que importa. Esta es la posta, como dirían los chicos de hoy en día. Esto es de verdad, esto está sucediendo. Estamos oficializando el comienzo de este programa. Llamado Bomba de Potasio, claro. Que de paso podemos decir que se emite por FM Fénix 100.3 y se puede escuchar, para los que no vivimos por el barrio de Martínez, la ciudad de Martínez. La ciudad de Martínez y lugares cercanos a la misma, ¿no? En fmfénix.com.ar. También nos pueden escuchar con la aplicación TuneIn Radio, si así lo desean, para dispositivos varios. Hay formas, y uno busca, hay formas. Pues bueno. Se puede. Igual para el caso es lo mismo, ¿no? En realidad, a los fines prácticos de todo esto. Para mí lo más cómodo es la radio. ¿Qué querés que te diga? No, yo me refería a primer programa, primer no programa. Iba a eso. Sí. Para mí también lo más cómodo es la radio. A mí también me gusta escuchar radio en radio. Pero bueno. Sí, voy a hacer una movida para que haya una retransmisora de Fénix en Capital. Una repetidora en la gran ciudad de Buenos Aires. ¿Sería al revés de lo que suele suceder? Sí. No sé si el porteño está preparado para escuchar la programación de Fénix. Sería re hipster hacer eso, ¿o no? Campero, ¿cómo? Sí, y si hay algo que nos define es... es lo hipster, a la radio toda, digo, ¿no? A la emisora FM Fénix. Y bueno, si uno se pone a pensar en la historia de la emisora, en su origen, en su génesis, fue bastante contracultural, fue bastante poco mainstream en realidad, y después tuvo como un pequeño momento cerca de los 90, bueno, y ahora está de vuelta devaluada, como debe ser, pero tiene su cuota, ¿no? Por fuera de las grandes emisoras y todo eso, que del lugar de resistencia. Se hizo de abajo. Se hizo de abajo y sigue abajo. No fue hacia ningún otro lado. Es barrefondo. ¿Cómo? Barrefondo. Es barrefondo, sí, claro. Ese podría ser un buen eslogan para la radio. FM Fénix, si fuéramos un pez... Seríamos un barrefondo. Seríamos un barrefondo. ¿Por qué no? Sí, ¿qué batir alas? ¿Qué batir alas? Como dicen en la publicidad. Un batir de alas incansable, sí. Che, igual, claro... No, se me escapa decir porque ya pasó, en realidad, ya hemos excedido las 12, o sea que técnicamente ya es lunes hoy, ya es 6 de abril, pero hasta hace un rato igual era Pascua. Dijimos ya la vez pasada que el día empieza cuando despertamos. Hoy sigue siendo domingo. Por todo lo que a mí me importa sigue siendo domingo, eso es cierto. Pero a la realidad... Sí, está bien. Pero sí, hoy fue Pascua, y vos que sos bastante pagana, no sé qué tanta mella tengan vos. A mí lo que me importa son me importa el fin de semana largo, que me sirvió para irme a Mar del Plata, y me regalaron un huevo de Pascua. No voy a ser como, viste, hay ateos renegados que te dicen, uy, no, ¿cómo vas a comer huevo de Pascua? Boludo, ya te dieron dos feriados de arriba, ya está. Festejás Navidad, seguro. Sí, es que bueno, hay como un... Yo no me compro huevos de Pascua, me parecen carísimos, pero me regalaron uno, ¿qué voy a hacer? Yo hice todas las giladas de Pascua. Yo, para empezar, comí cordero, como Dios le dijo a Moisés que debería hacer, que era comer cordero. Aunque eso, bueno, claro, en realidad viene del judaísmo, no de mi tradición, no se reduce únicamente a mi tradición cristiana. Si bien yo no practico, no para el caso, pero bueno. Hoy practicaste. Hoy practiqué, sí. Hoy fui un hombre de Dios. Yo comí cordero, comí huevo de Pascua, comí rosca de Pascua, la importantísima rosca de Pascua. Claro, que yo te conté que no la conozco. Sí, no te parezca. Me enseñaron este fin de semana de qué se trataba. Es básicamente, sí, una especie ensaimada, más o menos. Bueno, para aquel que pueda llegar a no saber de qué se trata. A mí me parece riquísimo. No sé por qué uno se limita igual a comerla dentro de esas fechas. ¿Sabes qué no? Porque solo hemos hablado de gastronomía en realidad. Hasta ahora, ¿no? Porque sí. No fui a misa ni nada de todo eso, claro. Hay que confesarse, supone, en Pascua. Independientemente de cuándo te hayas confesado previamente, hay que confesarse en Pascua. Bueno, no importa. Pero no comí empanadas de vigilia, que tan ricas son. Nunca comí en la vida. Son básicamente. A vos te encantarían, porque son de masa hojaldrada. Sí, bueno, no sé si de empanada me gustaría masa hojaldrada. No, sí, es verdad. Si vos solés pregonar pero eso. Pero pensé en el hojaldre. Pensé en otra cosa. Sí, me gusta la masa hojaldrada. Son de masa hojaldrada y son de atún. Las empanadas de vigilia. Y te las deben cobrar re caras. Sí. Sí, más que si uno quisiera hacerlas, seguramente. Pero. Sí, yo he hecho de atún. Pero en otras épocas del año. ¿Se le dice vigilia igual? No. Es empanada de atún. Y supongo que no. Supongo que es empanada de atún. Porque claro, no tienen que ser necesariamente de atún en realidad, pueden ser de cualquier otro pescado. Claro, tienen que ser de pescado. Tienen que ser de pescado. Ah, para qué comer pescado en esas fechas. Para hacerse cargo de tipo del dolor de Cristo. Es muy interesante realmente. No, es re interesante. Me parece re estúpida la posición de criticar esas tradiciones por criticarlas. A mí lo que me hincha las pelotas es, podrías limitarte a no hacerlo y ya. Claro, y no, yo no lo hago, pero y aprendo. Claro. Porque también es una, o sea, es una postura la de estar en contra de todo, sobre todo cuando dicen es la sociedad de consumo que te lleva, que en realidad no sé qué. Por ejemplo, con Halloween, deja que la gente festeje Halloween. Si a vos no te divierte, no lo hagas, deja que la gente festeje Halloween. O sea, considerar Halloween como una festividad foránea más que cualquier otra tiene tan poco sentido realmente. O sea, en realidad ninguna de las fechas que festejamos así como popularmente, la gran masa de personas de este territorio son realmente de acá. No, y hay otro tipo de situaciones o de cosas foráneas que se nos meten y por ahí no son tan evidentes como Halloween, pero no te das cuenta. Un montón de gente que usa palabras en inglés o en vez de usarlas en el idioma que tenés. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, eso sucede mucho. Hay una frase que a mí me llega a alterar por momentos, que es cuando alguien te dice, ¿sabes que no me sale cómo se dice en castellano? Pero pasa igual. Sucede. Y de golpe uno puede verse también formando parte de ese grupo de personas, ¿no? No me estoy librando de eso tampoco. A mí me pasa eso. Pero digo que el otro día escuchando radio, la transmisión de Lollapalooza, escuché a un mobiliario que decía, esta es la resting area. Quería decir área de descanso. Área de descanso. No es que no tenés palabras. Te estoy diciendo, te mandé un email, está bien. Sí. Quedó email en inglés. Sí, yo digo correo electrónico. Bueno, está bien. Pero eso era, es una paparruchada que digas en inglés. Sí, posta que lo es. Sí, sí, sí. No, y sé, después no. Te quejas de Halloween, no, macho. Claro. Bueno, sí, el doble discurso y todo eso. Del que uno insiste, no se ve completamente librado por el caso. Pero siempre es más divertido criticar que hacerse cargo, supongo. Che, hay gente que puede comunicarse con el programa, si así lo desea. Tenemos medios. Hay un Facebook que se llama Bomba de Potasio. Nos pueden buscar y hacerse amiguitos del programa. Uh-huh. Para recibir todas las actualizaciones de este bello programa. Y también tenemos un correo electrónico. Sí, que no sé qué tanto lo usaremos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo lo abro. Sí, sí, pero digo, no sé cuántos Emilios recibirás. No he recibido, pero somos un poco románticos de las viejas tecnologías, ¿o no? Uh-huh, sí,

Mirá que yo te van con todas, Flores. Te van con todas, pero me es mentira igual, ¿no? Estás tirando tanto de la cuerda con esto. Es hermoso esto. Bueno. Esto es Nowhere Fast de Fire Inc., uh-huh. que es parte de la banda sonora de Calles de Fuego, la película de 1984 de Walter Hill. Y no puedo creer que no te guste la canción. Bueno. No. A mí me han enseñado que cuando no tenés nada bueno que decir con respecto a algo, no tenés que decir nada. Así que no voy a decir nada. No, mira, vos misma hace un poco me lo describiste, me lo presentaste como todos los elementos de los 80 juntos. Algo cercano a eso. Y tal vez haya sido la década más nefasta para el rock. Y bueno, esto es una prueba fehaciente de lo que yo considero en este momento, ¿no? Es raro decir que los 80 no fueron buenos cuando en realidad se hizo tan buena música en los 80. Pero lo que uno entiende por música ochentosa a veces suele ser tan... Y cuando decís ochentoso, es medio despectivo, ¿o no? Sí. ¿No? Sí. Por lo general, sí. Sí. Es que es todo llevado a su máxima expresión, o sea, que termina siendo todo como muy como barroco. Esas baterías con bocha de reverb, sonando con una profundidad que no existe. Esos sintetizadores de mierda. Espanto, qué espanto, me parece todo esto. Ni hablar de ya de toda la cuestión visual, ¿no? Que no viene al caso en la música, pero que estaba acompañada. No, que en ciertas películas sí viene al caso. Sí. Y esta es una película muy de los 80. Calles de Fuego. Calles de Fuego. El título es... Hermoso. Precioso. Igual en su momento no tuvo nada de éxito comercial. La película de este... Walter Hill venía haciendo otras películas con... Y tenía su buena fama, también era guionista. Y con esta película no la pegó. Algunos dicen que por ahí porque no tenía muchos actores conocidos. La más conocida era Diane Lane, que es la protagonista, que era una actriz que ya era conocida desde chiquita, pero después no eran famosos. Y después de este fracaso comercial se fue haciendo como una película de culto, como pasa con muchas otras. Uh-huh. Y es como ahora es considerada como una de las mejores de esta década tan nefasta para algunos. Sí. A Walter Hill se lo puede tener a uno lo puede tener de algún otro lado o más allá de esta película. Él dirigió The Warriors, The Driver. Yo no sé si es tan conocido acá. Pero después lo que hizo con esta película Calles de Fuego es como una especie de western urbano. Ajá. En una ciudad que no se aclara cuál es, en un tiempo, sí, es medio atemporal, y la idea de esta película es que es como una fábula de rock and roll. Ok. Y para mí sí, tiene todos estos elementos de los 80, pero muy bien usados. Y lo que pasa en la película es que la cantante de una banda, que es esta actriz Diane Lane, la secuestra a una banda de motociclistas. Muy malos. Una especie de ópera, ¿no? O no tiene un elemento musical tan presente. No es para... No, no es una ópera rock. No, no, no. Claro, ok. No sé si me la bancaría tanto. No sé si soy tanto de la ópera rock. Los musicales pueden ser difíciles. Y un musical de los 80 sería de lo más difícil. Super gay. Sí. Bueno, la secuestra esta banda de motociclistas y su exnovio, que es un cazafortunas. Claro que lo es. Va a rescatarla, obviamente. Es un churro el exnovio y un chico malo, pero acá es el héroe de la película. Y lo gracioso es que su compañera, ahí de aventuras, es una chica que es como, viene del ejército, como medio varonera, que sabe arreglar, dice, sí, arreglar todo lo que tenga ruedas. Y... En realidad era un papel pensado para un hombre, pero la actriz que audicionó para otro papel de la película dijo, che, a mí me gustó este. Yo quiero ser la compañera del héroe. Así que se lo transformaron en una mujer, pero conservando todos los elementos y quedó muy bien, porque queda como una mina muy canchera. Funciona. Si no, el único ejemplo de mujer es la damisela en peligro, que la protagonista que no sabe hacer nada. Claro, pobre. Muy corte Disney. Muy, muy de su época por ahí. Claro. Ya tiene 31 años la película. ¿Recordás aquel capítulo? No sé qué tanto te gusta a vos en realidad, pero aquel capítulo de South Park que van a esquiar. Ah, me gusta mucho. que van a esquiar y hacen toda una parodia de las películas de los 80, que está constantemente sonando Take On Me de Aja. No lo vi ese, tengo que verlo, me es parece. Genial, van a esquiar, tipo, que te diga, no sé, a Aspen, un centro de esquí. Y en un momento a uno de los personajes uno lo reta a duelo porque para ganarse a la mina y porque si no van a cerrar el centro donde se juntan los jóvenes. Y es genial, y tienen todo incluyen todos los clichés de ese tipo de películas del perdedor que se supera a sí mismo y bla. Y todo con cosas súper 80, es muy gracioso ese capítulo. Y nada, me estoy figurando algo así de esta película. Es que de alguna forma llega a ser casi graciosa algunas cosas. No sé si era muy autoconsciente de lo ochentosa que era, pero es muy disfrutable. Yo quiero que la veas. Y debo hacerlo, ¿no? ¿Qué sé yo? Me siento casi en la obligación. Aparte, hay más canciones como esta. Aparte, uff, qué bueno. No, hay una que es parecida y después no son... No te van a molestar tanto las otras. Igual no... Me tengo que hacer un poco cargo también con respecto al tema de cierre que nosotros tenemos. Bueno, para aquellos que estén escuchando por primera vez, tiene bastante que ver, ¿no? Con los 80. Con la década, sí, y todo eso. Acá tengo un mensaje de Ente, a quien le mando un abrazo grande, y dice: los Ramones fueron ochentosos. Bueno, sí, también fueron setentosos y noventosos. Estuvieron desde el 74 hasta el 96, una cosa así, los Ramones. No sé si se los puede denominar ochentosos realmente. No me parece justo. No sé. Voy a emitir comentarios porque lo voy a embarrar, seguro. Bueno. Ahora siento que te estoy condicionando. No, pero bueno, igual eso es algo. Como cuando dicen que... Antes hablábamos, te decía que The Police a veces se la toma como una banda de 82 y la mejor música la hizo en los 70. Lo que hicieron después en los 80 no fue tan bueno. Y ahí hay otros ejemplos también. Sí, los 80 sí, fueron un poco terribles, en realidad. Hasta, no sé... Hasta músicos clásicos, como puede ser que yo, Eric Clapton, le hicieron un poco mal y tuvieron que sumarse a esa tendencia de que todo fuera como pomposo y... Y Spinetta también, un poco. Sí, sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, Charlie sacó buenos discos en los 80. Tal vez los mejores, ¿no? Sumo se dio en los 80. Sí, no creo que sean los mismos 80 los de acá que los de allá, para el caso, pero sí, es verdad. No, pero si ya nos vinimos con Charlie... Es verdad, pero... Todo empezó con tu Spinetta, ¿eh? Mi Spinetta, no, por favor. Sí, desde ya que sí. Hablando de Charlie. Hablando de Charlie, yo quería escuchar a María Gabriela Pumer, quien hizo las veces de guitarrista de Charlie, pero en un tema de solista, de su carrera de solista, Señorita Corazón. Bien. Del disco homónimo. Los ángeles desde un balcón me muestran su hogar, sus peces, su mar. Y yo les doy mi corazón, bailando hasta tu aparición. Sentir que flotas junto a mí, te cuidas de mí. Llevando el color de un sueño de hoy. El bonito de Trent Reznor sonaba desde Nine Inch Nails haciendo The Hand That Feeds, entrando ya ahora en el tercer bloque de Bomba de Potasio aquí en FM Fénix. ¿Sabes qué? Lo lindo de irse de viaje con amigos es escuchar música en parte. Sí, sin lugar a dudas. ¿Te parece? Sí. Lo lindo de este viaje fue que fue el primero que hice en auto con amigas. Me pareció buenísimo. Claro, porque viajé un montón de veces, pero nunca en auto. Sí, no. Hiciste un viaje. Sí, hice un viaje. Ya te lo había dicho. Sí. Viajé a Mar del Plata. Viajaste a Mar del Plata, sí. Que para mí fue un fin de semana largo. Bueno, fue. Además de Pascuas. Bueno, pero yo no digo Felices Pascuas. No, bueno. No me sale. Porque sos la hija del demonio, por eso. En fin. Lo que hice fue volver un poco a la tradición que teníamos con una amiga cuando éramos más adolescentes, que era armarnos compilados de música. Los compilados. Sí, para escuchar en los lugares de veraneo. Y en este caso para escuchar en el auto también. Que había que llevar algo bien, bien pila para arrancar el día. Algo rutero. Y salir a la ruta. ¿Sabes qué? Me faltó el más fuerte. Me parece re rutero el más fuerte. Al más fuerte puede ser muy rutero. Hermética puede ser muy rutero, sí, sin duda. Me faltaron. Canciones como Camionero, ¿no? Cosas así. Claro. Ah. Sí, sí, con los valores de esas vacaciones que. Bueno, que mini vacaciones que tuve. Ruta, amistad, asado. Claro. Vino. Todo demasiado lloresco. Todo re lloresco. Lo rebancamos. Un plato de sopa, pan, agua y vino, ¿no? Como dice, sí. Carne asada, pan, agua y vino. Qué bueno. Toro y pampa, wow. Temazo. Cuenta la leyenda que una vuelta le preguntaron a Ricky Espinosa, ¿no? Otrora cantante de Flema, bueno, ya lamentablemente fallecido. ¿Qué opinión le merecía a Ricardo Iorio? Y él dijo, ay, me cae bien Iorio. Una vuelta me lo crucé y me dijo, Espinosa, a ver cuando nos comemos unas carnes asadas. Qué lindo. ¿Qué más querés, no? Qué lindo Ricky, qué lindo Iorio. Sí. Los dos Ricky, ¿no? Son. Sí, es verdad. Dos son Ricky. Muy bien. Así que disfruté mucho esto de volver a hacer compilados. Es tan bello el proceso de hacer un compilado. Yo en su momento lo hacía mucho más que ahora, porque ahora, bueno, quedó un poco caduco por las distintas tecnologías y lo que sea, ¿no? Porque uno puede en cualquier momento escuchar la canción que desea, en el orden que desea escuchar canciones y todo eso. Pero era muy bueno, por ejemplo, cuando pasaban una canción en la radio que te gustaba mucho y no querías comprarte el disco de esa canción y la grababas en un cassette. Yo llegué a eso. Sí, yo también llegué a eso. No mucho, no voy a mentir tampoco, no es que lo mantuve por mucho tiempo eso, pero más en la segunda infancia, digamos, que me pasaba más de hacer puber eso. Claro, tal cual, la pubertad. Era muy molesto cuando te pisaban el tema en la radio, que y decías, te lo cagabas. Quiero grabarme el tema. ¿Qué es esa voz ahí? No. Sí, y después por mucho tiempo también hice compilados en CD, claro, con las computadoras, que vos sabías que tal amigo tenía tal disco, entonces ibas y te lo grababas y ibas recorriendo. Sí, qué bueno. Qué bueno los compilados. Hay, bueno, viste que hablábamos hace no demasiado del libro Alta Fidelidad. Sí. Hay un capítulo en el que describe cómo es que se debe grabar un disco compilado, qué sensaciones tiene que tener y nada, tener en cuenta la persona a la que se lo vas a dar en caso de que sea un regalo y que tiene que tener como un buen abridor y después el segundo no te tiene que dejar demasiado y como que después tiene que ir como haciendo un creyendo en la emoción de las canciones. Es un arte hacer un compilado. Sí, sí. Es muy hermoso como lo describen. Sí. Y lo gracioso es que una de mis amigas tenía todavía los compilados que habíamos armado hacía casi 10 años. Eso. Y te encontrás con cada cosa. Eso, pero no hay chance de que no haya cosas que no te avergüencen. Claro, pero como éramos cuatro amigas en un auto, no había. Estábamos entre nosotras, no había miedo al ridículo. Pero lo gracioso fue que, bueno, me tenía que encargar de hacer algún compilado con Rodrigo, con música, a pedido de nuestra conductora, que es la única que sabe manejar del grupo. Y buscando así música, puse un poco de Rodrigo, Gilda, Auténticos Decadentes. Claro que sí. Todo bien arriba. Llegué a Sergio Denis. Sergio. Te quiero tanto. Y dije, esta canción después se convirtió en una canción de cancha. Pasos al Costado de Turf también lo hizo. Uy, no, hay que hacer un compilado de canciones de cancha, pensé. Pero bueno, no tenía tiempo. Tenía que irme lo de mi amiga para viajar, básicamente. Claro. No podías detenerte de hacer eso. Pero la idea me está matando, lo voy a hacer. Sí, qué mayor honor, ¿no? Para cualquier compositor, intérprete, lo que sea, que tu canción se convierta en una canción de cancha. Para mí es lo mejor que te puede pasar. Debe ser como un buen termómetro. Más allá de que la canción sea buena o mala, pero debe ser un termómetro de qué tanto impacto tiene en su consumo, al menos, pero bueno, pero ¿no? en la sociedad. Sí, es un parámetro para mí. Sí, es como que las canciones de cancha unen artistas muy desconocidos ya. Sí. Muy desconocidos, digo, muy que no tienen nada que ver entre sí. Claro, eso. Claro. Eso quería muy decir. Disímiles. Muy disímiles, sí. Y sí, aparte, como... uno si juega a estereotipar, que de golpe, bueno, a veces es inevitable, hay cosas que no asociaría con que van a llegar a la cancha, ¿no? Como ese caso de Marcela Morelo, con que eso se va a andar dejando tantos culos rotos, ¿no? La original Corazones Rotos, ¿no? Pero uno diría que el fanático promedio del fútbol, aquel que... O yo lo digo en realidad, ¿no? No voy a generalizar. No se sienta a escuchar Marcela Morelo. Pero esa canción se ve que fue tan popular y la melodía era tan adaptable a otras cosas que no hay que hacerse cargo. Todos la hemos escuchado. Claro que sí. Tienen que hacerse cargo los de la cancha, ¿sí? Y aparte que es genial, ¿no? Porque a uno se le puede ocurrir cambiar corazones por culo. Es bastante fácil hacerlo. Pero que tome la dimensión de que un montón de gente coreando al unísono, ¿qué es eso de andar dejando tantos culos rotos? Yo si fuera Marcela Morelos... Yo iría a cantar eso a la cancha, si fuera ella. Cambiaría la letra de la canción por eso. Yo iría a cantar a la Bombonera eso, por ejemplo. Claro, porque es de Boca, ¿no? Hay Boquita, qué cosa de locos. La verdad que no sé. No sé mucho de canciones de cancha. Por eso este compilado lo voy a armar con mi querido hermano Juan, que sí sabe de todo eso. Y así que estuvimos viendo tantas canciones que son canciones de cancha. Así, desde Sergio Denis hasta Bonnie Tyler. Sí. Muy ochentoso. Sí, sí, sí. Hasta los hits ochentosos son canciones de cancha. Decíamos Pop La Mosca. Pop Goes the World. Sí. Sí. Ta-ta-ra-ra-ra-ra y todo eso. Dale, dale, vos. Y tantos otros éxitos. Bueno, y hablando antes que mencionábamos la canción de Ataque 77 sola en la cancha, que no sé cuál caso es ese, si la canción se hizo primero aquella de Ataque, o si ya existía una canción de cancha que decía dale vos, ponga vos, acá no pasa nada. Y claro, para mí ellos adoptaron la canción de cancha. Más probablemente haya sido así. Sí, yo también creería siendo eso. Siendo bosteros, me parece que sí. Y después lo que pasó con los Ratones Paranoicos es que ellos hicieron la canción está para siempre, y ellos directamente la hicieron la adaptación a como canción de cancha de sobre Maradona. Las canciones de Maradona son terribles. Es terrible hacer una canción a Maradona. Está la de los Piojos, ¿no? Sí. Maradó. Siempre la pasaba en el CD cuando la escuchaba. Está en no tercer arco, ¿no? Está en tercer arco, que no, sí, creo que sí. Que no es un mal disco, es un disco bastante decente. Bueno, que ahora yo no me siento tanto a escucharlo realmente. Pero en su momento me fascinaba bastante, me parecía un gran disco. Y ese tema sí me hacía un poco de ruido. Aparte de toda esa cosa de poema... Dicen. Sí, que parece un poema de Machado de mierda. Parece un romance de mierda. Dicen que escapó un sueño en casi su mejor gambeta. Prefiero la de los Ratones. Sí, me da un poco más honesta. Quisiera ver al Diego para siempre gambeteando por toda la eternidad. Es más linda esa. Bueno, no sé si es el adjetivo que le calza, pero bueno, digamos que es linda. ¿Por qué no? Las canciones de fútbol igual en el rock suelen ser medio terribles, qué sé yo. Bueno, mira, nombramos antes a Alta Fidelidad, te nombro ahora el otro de las novelas de Nick Hornby, que es Fiebre en las Gradas, que es un libro que es en absolutamente de fútbol, habla únicamente de fútbol, y yo me lo leí entero como un boludo, no sé, porque me gusta mucho él, entonces no pude dejar de leerlo, pero es increíble lo tanto que se puede decir sobre fútbol, no hablando estrictamente de fútbol, ¿no? Sino desde claro, otros lados. Pero mira, ese es un chabón que realmente combina en casi todas sus obras elementos de las dos cosas que más le parecen más gustarle, que son el fútbol y la música. es fanático absoluto el chabón. Maneja una, un nivel de data muy, muy grosso. Aparte, es medio biográfico ese libro y te lleva a lugares de él, de su infancia, de adolescencia y más luego su adultez, que como que tiene muy vividos y todo lo linkea con el fútbol. Es increíble cómo su vida fue, se vio trazada por dicho deporte. Me dieron ganas de leerlo, yo no lo leí. Es un lindo libro. Supongo que te ha de cerrar más. Ah, bueno, a vos te gusta el fútbol, ¿no? Sí. Supongo que a vos te va a cerrar más que a mí, desde ese lado. Mira, tenemos algo lindo para pasar. ¿Qué tiene que ver con esto? Tenemos, sí. Sí. Algo que tiene que ver, mira, con los 80 y con las canciones de fútbol. Las canciones de cancha. Las canciones de cancha. Bueno, pero es una versión esto, del tema original. Sí, mejor que la original. Mejor que la original. No te digo mejor que la de cancha porque, bueno, ya se puede. También se puede hacer el ejercicio de escuchar la canción y cantar la versión de cancha. Que si pudieras, por favor, decir la letra, a mí me encantaría alguna de las versiones, ¿no? Porque pareciera que hay varias. No me gusta decir malas palabras acá en la radio. Lo puedo decir yo. Bueno. No, es que no me lo acuerdo igual, en realidad. Dice, jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevo. Hermoso. Etcétera, etcétera. It's a heartache. Fan people. Fanático que seas, no vas a andar con una pila de discos por la calle, igual. Y no. Por muy purista el sonido que seas. Escucharás música cuando llegues a tu casa. Y listo. Ya fue. linda versión, me encanta. Está muy bueno. Me encanta, me encanta. Está bueno escuchar música en buena calidad. Es realmente bueno. Igual hay una, a veces hay como una militancia un poco absurda de los puristas del sonido. Que aquellos que te dicen, no, yo si no es en vinilo no escucho. Bueno, ah, no, no. No te cagar. Andas en tu casa. Claro. Sí, medio antisocial decir eso hoy en día. Un poco negador. No tiene sentido, o sea, no, la mayoría de las cosas ya no, no se van a editar en vinilo. Te vas a perder de mucha música. Bueno, qué sé yo, igual. Volvemos a lo mismo, ¿no? A la estúpida tolerancia que a veces hay que tener. Che, al principio no mandamos el saludo a la Sociedad de Impostores porque no estuvieron presentes hoy, porque ellos son muy religiosos y estaban... Son impostores religiosos. Son impostores religiosos que se regocijan con la reencarnación de nuestro Señor Jesús. Así que... A quien le mandamos un saludo. Obvio, a Casey. Sí, obvio. ¿Qué haces, loco? Qué grande. Chabón, me cae bien, ¿eh? Murió por nosotros, buena onda. Nadie se lo pidió, pero bueno. Le podrían hacer una canción de cancha a él, ¿no? Qué mezcla sí. Rara, ¿eh? Qué posmoderno. Jesucristo. La cosa. No, no. No. Mucho menos hoy. Claro. Ah, ateo no. Resentido. ¿A mí me decís? No, si uno cantara eso. Ah, claro. Si uno putea a la madre de Jesucristo, sí. Sí. Claro. Agnóstico de Dios. Bueno, nos tenemos que ir, che. Veo que sí, se nos fue. Che, así como vino, se fue. Esto fue el primer real programa de Bomba de Putas. Salimos del closet de la radio. Porque veníamos haciéndolo. No es el primero, pero fue el primero anunciado con bombos y platillos. ¿Antes éramos un programa heterosexual? No, es un programa gay. Ahora es un programa gay. Tenemos mucho público gay. Salimos del closet. Es obvio. Claro que sí. Escucha. Claro. ¿Qué esperás? Bueno, hay una película, perdón, me acordé. Hay una película que vi hace poco donde una la protagonista trabaja en un como una empresa que les maneja la imagen a los artistas, a los músicos. Uh-huh. Así pop y eso. Y hay una artista pop jovencita que está como surgiendo y su público son las adolescentes. Sí, ya sé qué película. Y se da cuenta que el logo del disco, después de haberlo hecho, de estar contenta con el logo, parece un pene. Y dice, sí. Uy, no, la arruiné. Hasta que se dan cuenta de que se ganó a todo el público gay. Y ya está, hay que ir para ese lado. Bueno, ahí está. Y le fue muy bien. Podemos hacer un llamado a toda la comunidad. Invitarlos a que se hagan radioescuchas de estas emisiones. Pero no hay que forzarlo tampoco. Si se da, se da. Bueno, pero... ¿no? Como introduciéndolo de a poco, trayendo elementos como que no se note demasiado, pero claro. Que claramente sean gay friendly. Esa como es esta música, claro. Sí. Está buena esa peli. Es de la de Jessie, no sé cuánta. Celeste and Jessie Forever. Ahí está. Sí, es hermosa. Es una linda peli. Bueno, Flor, será hasta la semana que viene. Será hasta el domingo que viene. Dios mediante. Chau. Chau, chau. My feeling will win and I won't harm you or touch your